Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, tuvieron lugar el mitin, seminario, conferencia, exposición de libros y fotos y proyección fílmica en Gran Bretaña, Suiza, Rumania, Nepal, Guinea, Nigeria y Argelia. En el local de la exhibición estaban colocadas las fotos alusivas a las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung acumuladas para el triunfo en la guerra coreana. También se veían expuestos las obras maestras de los grandes hombres del Monte Paektu y libros y fotos que dan a conocer la realidad de la Corea del Juche. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos como el titulado ¿Quién es el culpable de la línea de demarcación 38?